Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido desde lejos». Los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer. Él les dijo: «¿Cuántos panes tienen ustedes?». Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Este milagro de la segunda multiplicación de los panes, hay una anterior, muy parecida a esta, en el fondo quiere hablar y quiere enseñarnos sobre el misterio de la Eucaristía y también sobre una gran verdad que es la providencia de Dios en nuestra vida. Ambos milagros refieren en última instancia a estas 2 grandes verdades espirituales. La providencia significa que Dios provee en nuestra vida siempre y cuando nosotros hagamos lo que está de nuestra parte, porque tampoco se trata de sentarse en un banco, cruzarse de brazos y esperando que las cosas nos lluevan o esperando que solamente Dios actúe. Pero cuando nosotros, en cambio, hacemos lo que está de nuestra parte, lo que nos corresponde, Dios provee tanto en el orden material como y sobre todo en el orden espiritual. En otro lugar del Evangelio, Jesús dirá: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El pan principal para Cristo, entonces, es el pan espiritual, el cual Dios provee, que es la palabra de Dios. Pero ocurre que cuando buscamos ese pan espiritual, esa palabra que nos alimente espiritualmente, cuando queremos y procuramos crecer en la fe, Dios también provee en el orden material. Y esto aparece claramente en el Evangelio de hoy. La gente fue a escuchar a Cristo, a buscar ese pan espiritual, esa enseñanza, a buscar la verdad, y estuvieron con él 3 días, y al cabo del tercer día, Cristo multiplica los panes, los alimenta, se compadece al ver cómo están, y la fe que tienen, que no se van, sino que desean quedarse. Y es así como los alimenta, multiplicando panes y peces. Vemos entonces cómo Dios provee también el pan material para sus hijos, para aquellos que buscan el pan espiritual. Esto nos llena de confianza, porque sabemos que las cosas y nuestras necesidades dependen no solamente de nuestro esfuerzo, sino de Dios Padre, que provee en todo aquello que nosotros necesitamos. Con lo cual hay que confiar en esta acción de Dios, saber que, como dice el Evangelio, Dios multiplica, y así como lo hizo hace 2000 años, dando pan a la gente, también lo puede hacer hoy, dándonos el pan, ayudándonos a tener lo material, ayudándonos a tener trabajo. Hay que pedirlo, hay que buscarlo a Él, y hay que confiar en esta gran verdad que es la divina providencia. Dios no nos hará faltar de lo necesario para poder vivir. Por el contrario, cuando pecamos contra la providencia, pensamos que, y actuamos también así, como si todo dependiera absolutamente de nosotros, desconfiando en el poder de Dios, ponemos las esperanzas en nuestras fuerzas, en nuestros esfuerzos, dejamos de rezar, dejamos de pedir. Esa es una actitud muy típica, el dejar de pedir y el solamente insistir en el propio esfuerzo o en la propia búsqueda. Un pecado muy típico contra la divina providencia. O cuando también buscamos solamente el bien material o el pan material o las cosas y no damos prioridad al pan de la palabra de Dios. En los milagros de la multiplicación de los panes, en cambio, lo que vemos es lo contrario. Las personas que primeramente buscan a Dios, y porque buscan a Dios, Dios entonces los alimenta también materialmente. Pecados contra la providencia también son esas actitudes por las cuales queremos tener certeza sobre nuestro futuro, seguridad sobre nuestro porvenir, porque en el fondo desconfiamos que Dios provea para nuestro futuro, y no solamente para nuestro futuro, también para nuestro presente. Y así, por ejemplo, no son pocas las personas que recurren a brujos o a brujas o a lectores de las cartas, personas que se hacen tirar las cartas, o prácticas por el estilo, porque desean saber, desean conocer, que alguien les diga cómo es su presente, qué les espera para el futuro. Esto también es un pecado contra la divina providencia. Nosotros, los cristianos, en cambio, no buscamos que alguien nos asegure acerca de nuestro presente y futuro, sino que confiamos en que Dios dirige nuestra vida y en que Dios provee y proveerá para cada uno de nosotros, como lo ha hecho con estas personas hoy en el Evangelio, proveyendo tanto en lo material como en lo espiritual. Lo segundo a lo cual se refiere el milagro de la multiplicación de los panes es la Eucaristía, el milagro de la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía. Pero bueno, es un tema bastante profundo y extenso como para desarrollarlo ahora en este momento. Lo dejamos para otra oportunidad. Si nos quedamos con esto de que es necesario confiar en la divina providencia, ciertamente hacer lo que nos compete a cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo rezar, confiar en Dios y buscar en primer lugar ese pan espiritual que es el pan de su palabra. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.